Listo, papá, grabando. Aló, sí, probando, sí. Sí. Un, dos, tres, ok, voy. Cat Stevens. ¿Gustó? ¿Te voy a otro? Sí, está bien así. Ok. Yo te voy a decir cuando lo hagan mal. Ok. Vamos con Santana. ¿Cómo que se pronuncia Santana? Tal cual como tú lo hiciste. No, si en todo caso saltémonos, los que están marcados son los que hay que repetir. Stevie Ray Vaughan. O le Más falta. lento. Así como Stevie Ray Vaughan. Stevie Ray Vaughan. Exacto, así como medio sexy. Stevie Ray Vaughan and Double Trouble. ¿Estoy con esa o te repito ese? Perfecto. Ok. ¿Popa o Papa? ¿Debes? Opa, Opa Chávez. Popa Xavi. ¿Quedó ahí? Poquito más lento, Opa Chávez. Popa Xavi. Excelente. Con la siguiente. ¿Cuál es ese? Creedence Clearwater Revival. Creedence. Creedence Clearwater Revival. Voy de nuevo. Excelente. Creedence Clearwater Revival. Bien, seguía. Deep Purple. Voy de nuevo con esa. Deep Purple. Deep Purple. Excelente. Black Sabbath. Excelente, seguía. The Ramones. Okay. Seguía. Eagle. También seguía. Eagle. Okay, voy entonces con Eric. Eric Clapton. Seguía. David Lee Roth. David Lee Roth. Seguía. Kiss. Ese da igual. Gamma Ray. Seguía, imprime. Heart. Seguía. Ok, ¿qué más Ahora está? con Jethro Tull. Jethro Tull. Jethro Seguía. Tull. Ok. Jimmy Croce. Un poquitito más lento, así como Jimmy Crochet. Jimmy Croce. Se imprime. Excelente. Exacto. Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne. Un poquitito más lento, así como medio sexy. Ozzy Osbourne. Seguía perfecto. Falta Kansas. Se me En había ido. Kansas. Kansas. Dilo latino. Kansas. Excelente. Ken Crimson. Ken Crimson. Ken Crimson. Excelente, seguía. Ken Crimson. Led Zeppelin. Led Zeppelin. Led Zeppelin. Excelente, seguía. Pearl Jam. Lynyrd Skynyrd. Excelente, seguía. Lynyrd Skynyrd. Bud Bob Seger. Seger está bien. ¿Cómo se pronuncia esa? Está bien como lo habías pronunciado, así que de hecho lo ocupé como marca, pero el único problema es que Bud estaba un Seger. poquito muy rápido. Bob Seger. Excelente, se imprime. The Birth. Excelente. U2. Excelente. Van Halen. Excelente. ZZ Top. Está bien, así. Stephen Wolf. Perfecto, yo, así. Ah, y me podría hacer una que diga The Police. Ya déjame pronunciar esta de nuevo. Steppenwolf. Ok, ahora sí. Dime cuál es la otra. The Police, y nada. The Police. Se queda, bien. ¿Y cuál es la otra? Ninguna, esas Ah. eran todas. Ok, perfecto. Estamos en contacto, pues. Chao.